Buenas tardes, compa. Estás en Los Ángeles, California. Cuéntanos cómo está la situación ahí con la policía, con la vigilancia estatal. ¿Qué medidas represivas o reaccionarias está tomando el Estado en medio de la pandemia? Buenas, buenas, ¿qué tal? Aquí, pues, en Los Ángeles, pues, en California, ya tenemos más de un mes que fuimos uno de los primeros estados que pusieron, pues, el estado puso un orden de quedarse en casa. Eso no es todo. La mayoría de los estados han ponido un orden así, pero todavía hay como unos 6 o 7 diferentes estados, la mayoría que están el político de los republicanos, que han todavía están abiertos. Pero en términos del estado y la policía, ellos están todavía, la mayoría todavía están en las comunidades que han tenido diferentes programas de surveillance, de poder patrullar o ir a diferentes comunidades que ellos tienen un algoritmo, tienen una manera de poder predictir a cuáles comunidades deberían de ir a hacer vigilancia sobre. La mayoría de comunidades que son pobres, que son de gente gente indígena, gente afroamericanos, comunidades que la ciudad no han cuidado por mucho tiempo. Y lo que estamos mirando es esas órdenes durante diferentes estados. Están el estado todavía haciendo el estado, todavía está haciendo cosas represivas sobre gente. Por ejemplo, había me parece que en Miami había un doctor que es afroamericano que apenas cuando estaba fuera de su casa, porque la policía no pensaba que él podía tener esa casa en ese barrio, y cuando miró que estaba fuera, le paró y le puso los handcuffs o le puso estaba tratando de arrestar a alguien porque no tenía su identificación, aunque no tenía nada malo. Y lo que estaba haciendo es estaba tratando de dar cosas, ayuda mutual en la gente más vulnerable, que es gente que no tienen techo, gente que no tienen, cuando tienen la orden de quedarse en casa, cuando estás pobre y no tienes manera de accesar agua o no tienes un techo para tener un para poder lavarse sus manos, esas recomendaciones del estado no ayuda a nadie porque no tenemos esos recursos. So la manera en que el estado todavía está atacando a gente que están haciendo cosas, ayuda mutuales, porque miran a una persona que tiene más color y tienen una máscara, tienen más miedo, más que ellos ya tienen sobre estas comunidades. So estamos mirando eso en diferentes lugares. Gente que, bueno, la policía siempre ellos escogen quiénes van a atacar o quiénes van a hacer pagar por esas leyes sobre otras comunidades que no están yendo, no están vigilando tanto. Gentes que, comunidades que son más gringas, que tienen más dinero, pero más ese privilegio de tener esa wealth que está acumulada sobre generaciones de pues esas familias. Pero ahorita todavía podemos salir, hay unos varios que no, porque varios que son más gente gringa no ahorita mucha gente están, especialmente diferentes gente de nuestras comunidades están atacadas sobre esos barrios, o hay más policía, la presencia, pero depende no de en dónde estás, depende en cuánto vas a estar atacado o cuánto vas a estar vigilado por la policía. Dentro de este contexto, ¿cómo se están movilizando ustedes como las comunidades de resistencia, los barrios populares, en contra de este estado policial? Nuestras comunidades aquí en el norte, en los Estados Unidos, estamos organizando contra el estado en diferentes capacidades. Nuestra meta es abolir pues los sistemas opresivas del estado, cosas como las prisiones privadas y del estado, el sistema de corte juvenil, la vigilancia policial, la tecnología de vigilancia, la huelga de renta o comida no renta y pagos de servicios públicos, ayuda mutual, la liberación de todos los inmigrantes capturados del estado y inmediato ciudadanía para toda la gente indocumentada, para poder apoyar y asegurar que ellos también agarran los recursos que necesita del estado para poder sobrevivir esta pandemia. Y parte de nuestras tácticas para poder lograr estas metas son protestas en coches, la presión al estado, y esto lo hacemos por llamar a las diferentes representantes, y también las protestas en las casas de los que pueden lograr nuestras metas. So, hay ahorita protestas en diferentes lugares como los jueces o los representantes del estado, y todo esto lo hacemos para poder poner presión. Si nosotros no podemos vivir en paz, ellos tampoco deberían de tener ese mismo situación, ¿verdad? Pues es algo que tenemos que hemos tenido que adaptar. Pues porque antes podíamos hacer por ejemplo, si algo estaba pasando, si había un retén o si había alguien que estaban tratando de arrestar, podríamos antes movilizar por nomás ir y estar presente y poder hacer chantes, hacer estar en la calle. Pero ahora, porque tenemos ese orden de quedar en casa, si tenemos más de 10 personas adentro de ese lugar, eso es suficiente derecho para el estado y para la policía, para que ellos pueden atacar y pueden arrestar a gente. Sí, ¿puedes platicarnos un poco más sobre pues cómo está la situación en las cárceles, cómo está la situación en los centros de detención de migrantes? Y yo sé que ustedes han estado haciendo trabajo anticarcelario ahí en Los Ángeles por mucho tiempo, por varios años. Y pues cómo ahorita en este momento, cómo se están organizando en solidaridad con las compañeras y los compañeros que están adentro de las cárceles. Hay ahorita mucha gente que están hablando sobre, pues deberíamos de quitar nomás la gente que están en las prisiones que no tienen crímenes violentos, pueden salir. Que es algo que cuando dicen que son violentos, ¿qué están diciendo de eso? Porque la violencia es no tener comida, la violencia es no tener otra manera para detener o tener una manera de poder sobrevivir, no nomás para nosotros, pero para si tenemos familia, si tenemos hijos, si tenemos gente que tenemos que cuidar. Y también apenas este viernes que apenas pasó, Hay también coaliciones, coalitions de jóvenes que también están peleando sobre lo que va a pasar a la gente que están en esa situación del estado, pues para los jóvenes, que es el juvenile court system, que es algo que ahorita las cortes están ya cerradas, los jueces están en sus casas y todavía estos jóvenes están atrapados por el estado y tienen familia como gente en la detención también. Ellos, hay mucha gente en las detenciones que tienen familia que han decidido muchas veces que ellos van a tener esa responsabilidad de esa gente, de su familia, y que quieren esa responsabilidad para poder estar con sus seres queridos. Pero todavía el estado no han dado esos derechos, y lo que están usando es ahorita un pandémico para poder detener, para poder deportar, para poder seguir ese estado opresivo que desde el principio de esta colonia, esta establección de esta colonia ha existido. ¿Hay algo más que quieres compartir con nosotros, con los compas que están escuchando el audio? Sí, a la comunidad siempre es importante tener en mente que tenemos ahorita, no importa lo que hicimos antes o lo que hicimos en el pasado, ya adelante, ¿cómo es que quieres hacer, que quieres impactar a tus vecinos, a gente que hemos mirado por esta, no nomás en los Estados Unidos, pero gente en Chile, gente en Palestine, gente en México, en diferentes partes del mundo, que sufre más es el pobre, que sufre más es nuestras comunidades que han sido atacados tiempo y tiempo. So, nosotros tenemos que reflexionar en esta pregunta: ¿qué queremos hacer? ¿Cómo es que queremos ayudar? Porque lo que está pasando a mi vecino, lo que está pasando a nuestras comunidades, no es solamente aquí en mi comunidad, está pasando en todo el mundo. So, ¿cómo es que podemos hacer tener esas conversaciones con nuestros vecinos? ¿Cómo es que podemos tener esa conversación y poder movilizar con los privilegios o con los recursos que tenemos? ¿Cómo es que podemos apoyar uno al otro, sabiendo que nosotros todos tenemos todos así como seres humanos que estamos vivos aquí, que nuestros antepasados han sobrevivido? ¿Cómo queremos vivir esta vida y cómo queremos impactar a nuestra comunidad? Que es algo que nosotros paso a paso, cada palabra, cada conversación que tienes es algo que ayuda y va a poder sacarnos adelante. Porque esta pandemia es un virus, pero también es síntomas de capitalismo, de cómo no hemos podido poner los recursos que sí tenemos. Hay suficientes casas para dar techo a cada persona, hay suficientes recursos para poder, si comida puede ir adentro y afuera de las fronteras que son imaginarias, pero la gente no, son cosas que tenemos que, conversaciones que tenemos que tener, y ojalá que esas conversaciones solamente, no nomás están empezando, pero que tenemos esa movilización global que es entre diferentes generaciones, que los jóvenes, que los bebés, los ancianos, que todos tenemos ese, en inglés se dice, Oshara Shakur, dice, it is our duty to fight for freedom, it is our duty to win, we have nothing to lose but our chains. Pero todos tenemos esa responsabilidad y ojalá, ojalá podemos continuar esta rebelión, ajá, que todos tenemos, porque es algo que pues nos toca. ¿Quieres pan? Pues hay que sembrar mi grano de trigo, yo voy a tirar. ¿Quieres terreno? Pues hay que luchar, organicémonos como las hormigas para triunfar. ¿Quieres justicia? La tienes que ganar. Se esconde como los millones, los ricos pretenden robar. Y así es la lucha hacia la libertad. El laberinto de lágrimas nos puede sanar. Levántate, somos gente de maíz. We sprung from red clay. Our bodies are meant to live on fertile terrain. Instead we steady staring at concrete and steel. Them solar square structures should reflect how you feel. Cause you don't gotta be in jail to be living in prison. Life deprived of wilderness makes your sanity go missing. Industrialization, overcrowded populations. They cut us off from inches, say they fix the hood up later. Now our language is forgotten and the kids are spoiled rotten. Tratan de convencerme que yo soy la inmigrante. Hispana, latina, chicana, mexicana. Pero sobre todo eso soy indígena. Con ganas. White supremacist, military industrial complex. When my race is erased and my indigenous ancestors must submit to be taken out of context once again. Chomp at them digging flows, Avo gold rush to California, representing the unafraid and undocumented. So fuck a presidential slogan, I ain't never been on Oprah hoping for change. JP Morgan or Goldman, Volcker Kissinger, Hillary Holder. So tell me about the difference that you made since you voted. You worship Uncle Sam like a Tupac hologram. Brains combust like a LA traffic jam. Bienvenidos a los Estados Unidos, where the Mexicans work for the gringos. The place where Loretta Sanchez gets elected just cause she speaks bilingual. But I got a new flow to teach her. It goes like this.